Continúan las repercusiones en la provincia de Mendoza por el intento de asesinato que el empresario José Sánchez realizó contra el trabajador rural Urbanos Lamas y su hijo, cuando discutían por el pago de la producción que el patrón se niega a pagar. El 10 de abril pasado, en la finca ubicada en el departamento de Maipú, Sánchez embistió con un tractor a sus trabajadores. En diciembre nos hizo el último pago, pero no nos hizo del todo, nos queda una plata. Y después de ahí vinimos trabajando hasta ahora. Toda la cosecha que tenemos era tomate, papa que nos debe, zapallo, choclo. Y entonces no nos paga desde el día y no nos da ni un peso, ni un peso. Y no pude mandar a mis hijos a la escuela porque no tenía plata. Y así que, y ahora ellos querían sacarnos a la fuerza, sacar nuestras cosas a la calle, y ahí es donde nos pusimos mi hijo se pone en la tranquera, y ahí es donde atropellé a mi hijo con el tractor. Escuchábamos a la señora Yolanda Vega, madre de Alex Vega, joven que sufrió traumatismos en sus piernas. Este criminal episodio se viralizó gracias a un video grabado por una de las hijas del matrimonio y que muestra cómo son tratados los trabajadores rurales aquí en la provincia. Y a lo mejor se enojó porque yo cuando me dijo, vine al galpón a pedir una plata cuando no estaba pagando, yo le dije, ella dijo, bolivianos mugrientos muertos de hambre, me tienen que besar los pies, le dijo a mi marido, y yo les doy de comer, por mí vive. No, entonces ahí yo reaccioné, le dije, no, usted la sinvergüenza, usted es la ladrona, le dije, usted es ladrona, no se cansa de robarnos, le digo. Y eso que nos da un porcentaje menos y sigue robándonos, le dije. Usted está quitando el pan de la boca a mis hijos, le dije así. Y eso fue lo que les llevó al enojo. La titular del INADI en Mendoza, Consuelo Herrera, manifestó que el organismo no tiene poder para sancionar, pero puede generar un dictamen para iniciar un pedido a la justicia. Justicia que parece no estar a la altura de los acontecimientos. La fiscal Mercedes Moya no aceptó acusar por intento de asesinato, solo lo hizo por faltas leves. Hablé con la doctora que contrató a la familia Lama, la doctora Analía Rivero. Me explica el tema legal. El tema legal es que ella elevó la denuncia por intento de homicidio, abuso, impago de laboral, servidumbre, reducción a servidumbre laboral, daño a menores, etc. ¿Sí? Dice que ella elevó esa denuncia. Se le eleva a la fiscal. La fiscal es la encargada de dar la carátula a la causa. La fiscal vio conveniente o entendió que solamente cabía amenazas y lesiones leves. Escuchan bien, solamente aceptó amenazas y lesiones leves. Ante esta situación, muchos mendocinos indignados se hicieron presentes en la finca para apoyar a la familia Lamas. Constataron en el lugar que la custodia policial que debía tener no estaba y que la noche anterior un sujeto desconocido los amenazó a los gritos desde la tranquera. Por esta razón se intentó entregar un petitorio al gobernador Suárez que no quiso recibir. También en un acto de empatía y solidaridad, la gente organizó entre los presentes en la finca una colecta de dinero. En la presencia de ustedes se ha juntado 16.000 con 120 pesos que quisieron colaborar de corazón, ¿sí? A la señora damnificada. Tome esta plata y usted, hermana, no sufra más. Vamos, vamos. Desde la provincia de Mendoza, donde esperamos se haga justicia, reportó Radio Comunitaria Cuyum.